El día 5 de octubre, el domingo, es ya el día de las elecciones municipales, distritales, provinciales y también las elecciones para la región, de la presidencia regional y los consejeros regionales, la consejería regional. Es un día de fiesta democrática en nuestra patria, un día maravilloso, maravilloso. Porque es el día en que todos los ciudadanos pueden emitir su voto y pueden hacerlo con toda dignidad y con su frente en alto, cada uno buscando lo mejor para la patria, lo mejor para su distrito, para su provincia, para su región. Y es un día entonces de fiesta, es un día ciudadana, es un día en que todos debemos participar. Todos debemos participar, aun los que no tienen todavía la edad para la votación. Pueden participar simplemente cuidando el ambiente, cuidando la casa, ayudando a los papás, ayudando a los abuelitos, para que ellos puedan ir con tranquilidad a la votación en sus distintos lugares de votación. Entonces, creo que es un día para toda la familia piurana, para toda la familia peruana. Y le damos gracias a Dios por permitirnos vivir en la patria, en el Perú, donde respiramos este aire democrático, aire de paz, y podemos con toda libertad ir a las urnas para votar. Y en este día de hoy, este día 5 de octubre, tenemos que ir a las urnas siempre buscando el bien común, siempre buscando lo mejor para el distrito, para la provincia, para la región. Y debemos siempre ir con este deseo de buscar lo mejor, buscar a las personas que van a servir mejor a nuestro distrito, nuestra provincia, nuestra región. Y deseamos a todos los candidatos la paz de Dios, la paz de Cristo. Aquí no deben haber en realidad ganadores y perdedores. Si lo pensamos bien, todos estamos ganando por este ejercicio de la libertad, este ejercicio de nuestro deber ciudadano. Todos estamos ganando, todos estamos luchando, trabajando juntos, buscando el bien común, lo mejor para nuestra patria y para nuestro pueblo. Entonces, unámonos siempre, seamos unidos con mucho respeto vamos a celebrar la gran fiesta de las votaciones municipales y regionales en este día domingo 5 de octubre, que sea un día de bendiciones para todos los candidatos y candidatas y sea un día de bendición para todos los votantes y para todas las familias piuranas y peruanas. Muy bien, monseñor Daniel Turley Murphy. Faltan pocos días para esta gran celebración, ¿no? La fiesta electoral es el 5 de octubre, en que más de 21 millones de peruanos, como lo manifiestan también en su mensaje los obispos del Perú, y en el cual dan una serie de recomendaciones como para discernir el voto y para que nuestro voto este 5 de octubre realmente elijamos a una persona que nos va a representar, que va a conducir los destinos de nuestros pueblos durante 4 años. ¿Qué nos puede decir, monseñor, del mensaje que los obispos del Perú enviaron a todas las familias hace algunas semanas? Pues muy bien, Paul, estamos ciertamente a puertas de las elecciones y las elecciones son para todos muy importantes porque se trata del bien común, se trata de buscar lo mejor para favor de nuestros distritos, nuestras provincias y nuestra región. Entonces, ciertamente es de mucho y mucho, de gran importancia para todos nosotros, ¿no? Y entonces, los obispos, yo soy uno de ellos, hemos propuesto criterios para un voto consciente y responsable. Entonces, en primer lugar, estamos todos llamados a emitir, todos los votantes, emitir un voto consciente y un voto responsable, ¿no? Un voto consciente y responsable. Y primeramente se pide que luchemos todos contra la corrupción, que debemos tratar de siempre examinar, evaluar los candidatos para no dar el voto a ninguna persona a quien sabemos quizá con pruebas o porque tenemos pruebas de que está envuelto en la corrupción. Entonces, ciertamente, nuestro voto es un voto que debe ser anticorrupción, pero también debe ser muy importante el criterio de siempre pensar, como dice el Papa Francisco, a priorizar a los más pobres, a los más indefensos, a los más marginados y olvidados. Entonces sí, es importante preguntarnos cuál de los candidatos o candidatas va a siempre incluir, o sea, tener de dónde la inclusión, de tener presente las necesidades de los más humildes, de los más pobres. También se pide que debemos conocer a nuestros candidatos y debemos ver quiénes son los candidatos que son más transparentes en todo su ejercicio, en todo lo que hacen, que son transparentes, que son honrados, que son honestos, que son auténticos, ¿no? Entonces, ese también es muy importante. Y también los obispos han pedido que tratemos de conocer cuál es su plan de gobierno. ¿Cuál es su plataforma política? ¿Qué es lo que como alcalde, como presidente regional, como consejero, como consejera, qué es lo que se propone a realizar a favor del pueblo, a favor del distrito, de la provincia, de la región? Entonces, todo esto son son criterios. Y el último criterio es que los obispos piden tengan cuidado de aquellos quizá que están gastando muchísimo dinero en campañas, porque alerta, porque cómo van a recuperar este dinero de la campaña. Entonces, que tengan cuidado, ¿no? De que no sean nadie sorprendido por a alguien que esté gastando quizá demasiado en campañas, ¿no? Cuando sabemos que las campañas son carísimas y habrá siempre una tentación de buscar cómo recuperar el dinero invertido en la campaña. Entonces se pide en realidad a los candidatos que sean candidatos que sepan medir sus esfuerzos y sus gastos, los costos de la campaña, y que no caigan nunca en la tentación de querer recuperar el dinero de la campaña una vez que estén en el oficio, ¿no? Como alcaldes, como presidentes, etcétera. Entonces, gracias a Dios por esta pregunta y esta oportunidad de mencionar los criterios de los obispos para esas elecciones 2014. Otra de las situaciones que llama la atención es esta frase, no importa que robe, pero mientras que haga obras. ¿Qué es lo que usted piensa, monseñor, de esto? Sí, son frases a veces que se oyen, se escuchan, en las calles, etcétera, ¿no? Y es una frase muy triste, ¿no? Es no aceptable. Es decir, podemos decirlo, pero el sentido de esta frase no es aceptable. Tenemos que hacer obras, todos. Estamos llamados por Dios para hacer muchas obras, y obras muy buenas, obras importantes en nuestras vidas, y sobre todo los que están sirviendo a la patria, sirviendo al pueblo de Dios como alcaldes, regidores, presidentes regionales, consejeros regionales, etcétera, ¿no? Entonces, pero todos estamos llamados a servir y nunca robar, porque inclusive sabemos que Dios, nuestro Dios, nos ha dejado un mandamiento, que es el séptimo mandamiento, que es no robar. No robarás, ¿no? Entonces, nadie le es permitido robar, por más obras que realice, por más obras que se haga, nunca podemos robar. Entonces, la frase ha robado mucho, pero ha hecho muchas obras. Entonces, como si estuviera tranquilo, muy bien, yo puedo robar con tal de que yo haga o realice obras, y esto no es aceptable para Dios ni para el pueblo de Dios. Entonces tenemos que más bien hacer muchas obras en nuestras vidas, sobre todo los que están al servicio del pueblo, como alcaldes y presidentes, pero sin robar nada, porque este es un delito que no es aceptable ni en la patria ni en la iglesia, ¿no? No es aceptable. Y tenemos que ir promoviendo una política donde es transparente y una política que realmente sea noble, porque la política en su sentido profundo es algo muy, muy noble, como dice el Papa. El Papa Francisco pide a Dios que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres, ¿no? Dice el Papa también, la política tan denigrada es una altísima vocación. Es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Y el Papa lo dice en el Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, en el número 205. Entonces el Papa diciendo, es una altísima vocación, una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Entonces, quiera Dios que nuestros candidatos, que nuestros alcaldes elegidos, nuestros presidentes elegidos, sean personas muy transparentes, muy honradas, que trabajen mucho por el pueblo, pero sin robar. Así es, monseñor. Y desde la iglesia, usted como obispo representante de nuestra iglesia en toda la diócesis de Chulucanas, ¿cuáles son las propuestas que considera prioritarias que deben estar dentro del plan de gobierno de de todos los candidatos, ¿no?, que se nos están presentando? Pues ciertamente, sí, varios candidatos, sí, estamos atentos, están en sus entrevistas, en sus debates y foros, sí están mencionando precisamente obras de gran importancia. Las obras de importancia son las obras que tienen que ver con la salud del pueblo. La salud es indispensable, es primordial, de gran importancia. Todo lo relacionado con la salud preventiva y la salud en general, la salud asistencial del pueblo es importante porque un pueblo tiene que tener salud. Ahora, también muy importante porque nosotros vivimos en una zona rural, muy importante es la agricultura. Es el trabajo, el empleo más importante, podemos decir, de nuestra región y de nuestro Alto Piura, es la agricultura y la ganadería. Entonces yo creo que los que están al servicio del pueblo tienen que tener una preocupación muy grande por el agro y por la ganadería, porque tienen que apoyar a todos sus ciudadanos y la gran mayoría trabajan en la ganadería y en la agricultura. Y este puede ser con proyectos de agroindustriales, puede ser apoyando la asociatividad, o sea, temas que son de gran importancia en nuestro Alto Piura. También la educación es indispensable, es de gran importancia. Un pueblo educado es un pueblo que va a tener salud, es un pueblo que va a tener trabajo, porque es un pueblo educado, es un pueblo que ya aprendió mucho, mucho y sabe cómo ser muy creativo el pueblo y cómo ir creando nuevas fuentes de trabajo para el pueblo. Entonces, creo que por ahí hay tres sectores muy importantes: salud, agro y educación. Y quiero mencionar otro que es, tenemos que seguir trabajando las carreteras y todo lo que tiene que ver con el transporte, porque el transporte es clave para el desarrollo. Donde hay buenos caminos, buenas carreteras y buen transporte, todas las cosas se van mejorando. Por ejemplo, en la agricultura, el pobre agricultor que no tenga cómo mandar su producto a un mercado, pues va a sufrir. Pero si tiene un buen transporte en su ciudad, en su distrito, en su provincia, en su región, todo esto facilite que su producto llegue a los mercados y llegue en un precio menor, ¿no? Entonces, todas esas son preocupaciones grandes. Dentro del área de salud o del tema de salud, siempre es el agua, ¿no? Porque el cuerpo humano es 70% es agua y el agua es vida. Tenemos que cuidar el agua para el agro, pero el agua potable y tiene que haber agua para los pueblos. Creo que por ahí hay temas de gran importancia para los candidatos a las alcaldías y también a la presidencia de la región. Muy bien, muchas gracias, monseñor, nuevamente su mensaje final para todos los candidatos y recordarles pues que antes de que inicie su campaña la ciudad estaba limpia, ¿no? Las paredes y todo eso. Ojalá que puedan también limpiar lo que de pronto han utilizado en su campaña. Su saludo, mensaje, su saludo final para todos los candidatos y candidatas, que hay tres mujeres, ¿no?, participando en estas elecciones. Monseñor Daniel. Pues yo diría que sí, estamos a los candidatos y todos los seguidores de cada candidato y candidata, ¿no?, que estamos, como repito, estamos en la fiesta democrática de las elecciones. Es un momento muy hermoso que estamos viviendo. Y es una tarea, es un trabajo. Los candidatos ciertamente están trabajando a full en este momento. Y un consejo a todos los candidatos: traten de no sentir nunca como derrota o derrotado o derrotada, porque la participación activa de cada candidato en esta tarea, esta tarea ciudadana, esta tarea democrática de llegar a la elección de alcaldes, regidores, presidente regional y consejeros regionales, es una tarea hermosa y difícil, que cuesta muchísimo, pero es una tarea noble. El Papa, como dijo, es una altísima vocación de participar en las elecciones como votante y como candidatos. Y siempre alguien va a ser elegido y que tendrá la misión de servir, pero tiene que servir con todos y para todos, a favor de todos. Entonces, estas elecciones no deben ser una derrota para nadie, sino una victoria para todos. Es difícil mantenernos así en esa actitud, pero si lo analizamos, así como la voz del Papa que los dice, es una altísima vocación, y participar activamente en esa tarea democrática es una bendición, y todos salimos ganando y todos debemos unirnos después de las elecciones para trabajar juntos para el bien de nuestros distritos, nuestras provincias y nuestra región.